¿No es extraño para la danza este columbario que pone los ojos amarillos? De la esfinge a la caja de caudales hay un hilo tenso que atraviesa el corazón de todos los niños pobres. El ímpetu primitivo baila con el ímpetu mecánico, ignorantes en su frenesí de la luz original, porque si la rueda olvida su fórmula, ya puede cantar desnuda con las manadas de caballos. Y si una llama quema los helados proyectos, el cielo tendrá que huir ante el tumulto de las ventanas. No es extraño este sitio para la danza, yo lo digo. El mascarón bailará entre las columnas de sangre y de números, entre huracanes de oro y gemidos de obreros parados que aullarán noche oscura por tu tiempo sin luces. ¡Oh, salvaje Norteamérica! ¡Oh, impúdica! ¡Oh, salvaje! Tendida en la frontera de la nieve, el mascarón, mirad el mascarón. ¡Qué ola de fango y luciérnagas sobre Nueva York! Yo estaba en la terraza luchando con la luna. Enjambres de ventanas acribillaban un muslo de la noche. En mis ojos bebían las dulces vacas de los cielos y las brisas de los largos remos. Golpeaban los cenicientos cristales de Broadway. La gota de sangre buscaba la luz de la yema del astro para fingir una muerte semilla de manzana. El aire de la llanura, empujado por los pastores, temblaba con un miedo de molusco sin concha. Pero no son los muertos los que bailan, estoy seguro. Los muertos están embebidos devorando sus propias manos. Son los otros los que bailan con el mascarón y su vihuela. Son los otros, los borrachos de plata, los hombres fríos, los que duerman en el cruce de los mulos y las llamas duras, los que buscan la lombriz en el paisaje de las escaleras, los que beben en el banco lágrimas de niña muerta o los que comen por las esquinas diminutas pirámides del alba. ¡Que no baile el papa! ¡Que no baile el papa ni el rey, ni el millonario de dientes azules, ni las bailarinas secas de las catedrales, ni constructores, ni esmeraldas, ni locos, ni sodomitas! Solo este mascarón de vieja escarlatina, solo este mascarón que ya las cobras silbarán por los últimos pisos, que ya las ortigas estremecerán patios y terrazas, que ya la bolsa será una pirámide de musgo, que ya vendrán lianas después de los fusiles, y muy pronto, muy pronto, ¡ay, Wall Street! ¡El mascarón! ¡Mirad el mascarón! ¿Cómo escupe veneno de bosque por la angustia imperfecta de Nueva York?